8:58. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 26, la transición. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, el lugar que el pecado dejó vacante, del libro de Un Curso de Milagros. Seguimos en el sexto repaso. Ya en 2 días vamos a comenzar un séptimo repaso, como ya les había comentado el día de ayer, ¿no? Y bueno, en el mundo, en este mundo, el perdón es el equivalente de lo que en el cielo es la justicia. Es la primera frase que nos dice en este apartado. En este mundo, el perdón es el equivalente de lo que en el cielo es la justicia. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. Entonces, es muy bonito cuando uno pues se da cuenta que ha perdonado realmente a alguna parte de tu vida, ¿no? Ya no voy a decir personas, porque son recuerdos que tienes en tu mente que son los que realmente estás perdonando. Aún así le llamas por un nombre, ¿no? Por una persona, dices, fulanita o fulanito, ¿no? Ya lo perdoné o ya la perdoné, pero pues son recuerdos lo que estás perdonando, lo que tú creíste, lo que tú interpretaste que era cierta persona. Pero también hay que reconocer que cuando uno no ha perdonado realmente, pues puede sentir ciertas emociones que te quitan tu tranquilidad, te quitan tu paz, ¿no? Es muy, muy obvio cuando alguien se da cuenta que no ha perdonado, porque de repente si sale a la conversación cierta persona, pues tal vez te empiezas a enojar, te empiezas a molestar, te empiezas a sentir incómodo, incómoda en donde estás y dices, ay, yo me quiero salir de aquí o no quiero que hablen de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no has perdonado. Por más de que digamos, perdoné el 99% de las personas en mi vida, no, me faltó una. Pues no has perdonado por completo. Y mientras sigamos escondiendo esos pensamientos o mantengamos ahí en una esquinita castigado a la persona que no queremos perdonar, pues lo que nos estamos haciendo es daño. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros sacamos ira por los recuerdos que tenemos de cierta persona, pues los que se ven afectados somos nosotros. Cada vez que nosotros decimos, no quiero perdonar, no se merece mi perdón, es decirme, no me merezco estar en paz. Es realmente lo que estamos haciendo. Que suena fuerte, pero es la realidad, ¿no? Cuando tú no quieres perdonar a una persona, estás admitiendo que no te quieres sentir en paz. Que no quieres gozar de la vida. Por más de que pongas justificaciones y digas, no, es que tú no la conoces o tú no lo conoces, mira todo lo que me ha hecho, mira lo que me hizo, no me ayudó, o mira lo que me dio, o sea, uno decide si quiere estar tranquilo o no. Uno decide si quiere estar en paz o no. Por más de que nosotros nos demos ideas en nuestra mente que nos dicen, no, es que mira, si no está bien esto afuera, no puedo estar yo bien acá. Y pues así nos vamos a hacer miles de ideas, miles de pensamientos que vamos a justificar el por qué yo no me quiero sentir en paz, el por qué yo no quiero disfrutar del amor, el por qué yo no quiero ver el amor en toda mi vida y en todo el mundo. Justificamos todo, decimos, me preocupo por esto, por esto otro, me preocupo por la familia, me preocupo por mis amigos, me preocupo por mis hermanos, por mis hijos, por mis vecinos, por lo que está sucediendo en este país, en mi país, etcétera, etcétera. Y tal vez a veces tergiversamos, ¿no? Tergiversamos lo que realmente queremos. Decimos, no, pues es que así es como yo siento la compasión, la empatía. si no me preocupo, pues entonces me veo como una persona apática, que no me importa lo de los demás. Yo no te estoy diciendo que no te importen los demás. Te estoy diciendo que en tu paz, en el amor completo, en la dicha, pues no hay cabida para el rechazo de lo que tú estás observando. Cada vez que yo digo, ah, qué feo lo que está sucediendo, mira cuánta maldad hay en el mundo, mira lo que me hicieron, o sea, cada vez que hacemos nosotros eso, nos perdemos del presente, porque empezamos a interpretar la vida, los momentos. ¿Qué pasa si en este momento yo te dijera, a ver, no interpretes absolutamente nada? Yo estoy hablando, no me estés interpretando. Lo que estás observando, no lo estés interpretando. O sea, no diga, ah, mira, estoy viendo la tele, estoy viendo la pared, estoy viendo mi computadora, mi celular, la puerta, la ventana. No interpretes nada. Si te estás viendo en el espejo, no te interpretes. No te veas, ah, mira mis ojos. No. Si dejáramos interpretar todo, pues no entenderíamos nada. Y el no entender nada es reconocer, pues, que no sabemos lo que está sucediendo. Pero si lo empezamos a observar, a vivir sin interpretarlo, entonces es ahí cuando podemos descubrir cosas que antes no veíamos porque ya lo estamos interpretando. Decir, ah, mira, ahí está la mesa, mira, ahí está mi sobrino, ah, mira, ahí está mi hijo. A todo le ponemos nombres y etiquetas. Bueno, fuera, ¿no? Que a todo le pusiéramos nombres y etiquetas que realmente, pues, nos llenaran de paz, pero no, no lo hacemos así. Muchas de las etiquetas que nosotros utilizamos es para unirnos al ego o para reforzar el dolor, ¿no? Cuando decimos, mira qué malo, mira qué mala, mira qué envidiosa, mira cuánta envidia, mira cuánto dolor, mira cuánto sufrimiento. El perdón, cuando lo pones en práctica, convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, en un mundo maravilloso de ver. Cada flor brilla en la luz, y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. Aquí ya no hay tristezas, no hay divisiones, yo soy menos, yo soy más, tú eres esto, yo soy diferente a ti, tú eres diferente a mí. No hay nada de esta separación. No hay división. Todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados, pues no pueden sino unirse. Pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. El santo lugar en el que te encuentras en este momento no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. Es cuando ya no crees en el pecado, no te crees todo lo que antes te creías. En lugar de eso, ves alzarse ahora la faz de Cristo. Ahora puedes contemplar esa faz, esa luz en tu vida, en la gente que está en tu vida, en la gente que observas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el cielo está aquí. Te das cuenta que el lugar que el pecado dejó vacante, pues en este lugar se encuentra el perdón. Se encuentra la faz de Cristo, o la luz, o la vida, ¿no? Completa en su plenitud. Si tú aceptas que en este momento puedes vivir dichoso, dichosa, puedes vivir en paz, puedes sentir la alegría, que en este momento puedes sanarte, que en este momento puedes obtener toda la abundancia que tú necesitas en los, no sé, en los canales que tú estés pensando. Entonces estás recibiendo todos los regalos. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su padre en igual medida que el resto. Y cada uno empieza a tomar fuerza en tu vida. Cada uno de estos regalos empieza a tomar fuerza. Ahora ya no le temes a nada. Ahora sientes la fortaleza que la vida te está dando, te está abriendo los ojos, te está despertando. Y dices, a ver, ya es hora de despertar. Ya te diste cuenta que todo era un sueño. Por más bonito o feo, era un sueño. Como lo estuviste interpretando, era un sueño. Ahora ya estás despierto. Aquí ya no hay división. Aquí ya no hay matices. Aquí todo es luz. Aquí es todo es amor, todo es perdón, todo es dicha. Tal vez ahorita el ego te dice, no, qué dicha va a ser lo que estoy viviendo ahorita. Si por un instante tú dejas a todos esos pensamientos a un lado, te darás cuenta que sí está la dicha, que sí está la plenitud, que sí está el amor, la verdad, la luz. Entonces, hoy no vamos a escuchar a la voz que nos dice que estamos mal, que estamos equivocados, que deberíamos hacer, que deberíamos haber hecho. No vamos a escuchar esa voz, porque esa voz sabemos que lo único que quiere es destruirnos. ¿Destruir qué? Nuestra paz. ¿Destruir qué? Nuestra aceptación por lo que la vida nos da. Hoy vamos a poner en práctica la gratitud. Voy a agradecer de que puedo ver mi vida desde otra perspectiva que antes no la veía. De que ahora puedo escuchar y puedo interpretar diferente esas voces que antes tal vez me dolían y que ahora digo, ah, no tienen por qué dolerme. Hoy voy a ver a través de mis ojos de manera diferente a como lo había estado haciendo todo este tiempo, todos estos años. Y voy a aceptar que siempre hay maneras de cambiar mi forma de vivir. Porque la perspectiva que yo tengo no es la definitiva, no es algo que ya está establecido y así tengo que vivir mi vida, ¿no? Si yo decido ahorita en estos momentos ser feliz, voy a ser feliz. Si yo decido en este momento estar triste, pues voy a estar triste. Es mi elección. Mi botón está en mí. No voy a poner el botón en alguien más. Aún así, si otra persona me insulta, yo voy a decidir si me ofendo o no. Yo voy a decidir si me enojo o no. No por la acción de la otra persona, sino por mi acción. Mi acción y mi reacción están en mí. Vamos a hacernos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos y de cómo lo vivimos. Si yo me hago responsable, entonces yo puedo cambiar y transformar todo lo que ahorita tal vez no me apetece. Solo por este momento te pido que agradezcas algo, algo, algo de este momento. Tal vez que te estás tomando un vasito con agua, un tecito, un cafecito. Tal vez que estás viendo algo muy bonito o te estás sintiendo tranquilo. Agradece cualquier... va a haber algo que puedas agradecer. Puede ser muchas cosas, ¿no? Pero te estoy diciendo nada más una sola. Una sola parte de ti que puedas agradecer. Si hay muchas cosas que estás agradeciendo, entonces imagínate lo increíble que eres. Imagínate pues lo grandioso que eres, porque puedes agradecer tantas cosas. La mayoría de las veces nos estamos quejando y no nos estamos dando cuenta pues de todas las otras cosas maravillosas que están sucediendo ahorita en nuestra vida. Por lo general dice, si no tienes trabajo, ay, ¿cómo voy a agradecer si no tengo empleo? Pues agradece que no tengas empleo. O sea, si estás infeliz porque no tienes empleo, ahora sé feliz porque no tienes empleo. Vas a ver cómo tu vida, dices, las cosas que yo pensaba que eran horribles en mi vida no lo son. No lo son. Porque cuando tú cambias tu perspectiva, cambia tu vida. No nada más vamos a agradecer las cosas que nosotros creemos, son buenas, ¿no? No. Empieza tal vez con lo que más te está fastidiando o con el miedo más grande que tienes y agradécelo. Y vas a ver cómo vas a sentir que esa carga que traías se desvanece, se desaparece. Y es ahí cuando el lugar que el pecado dejó vacante te lo llena de luz. Porque es en el lugar santo en el que ahorita te encuentras. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a pasar rápidamente al ejercicio del día de hoy, que es el que tenemos que poner en práctica durante el día. No soy un cuerpo, soy libre. No soy un cuerpo, soy libre. No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. El cuerpo es un límite. El que busca su libertad en un cuerpo, la busca donde ésta no se puede hallar. La mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la mente sería en verdad vulnerable. La mente que está al servicio del Espíritu Santo es ilimitada, para siempre y desde cualquier punto de vista, trasciende las leyes del tiempo y del espacio. Está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa que se le pida. Entonces, cuando tu mente está al servicio del Espíritu Santo, ya no entran esos pensamientos de ataque, ya no pueden entrar en una mente que está al servicio del Espíritu Santo o que está al servicio del amor o de la dicha. Esa mente ya está descansando en el amor o en Dios. Quien vive en la inocencia ya no puede ver al pecado, ya no puede tener miedo. No te preocupes si al ego le parece completamente descabellada, ¿no?, esta idea. El ego es una ilusión. El ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él. Por eso de ahí viene nuestra vanidad, nuestra preocupación por el cuerpo. Por eso decimos, me duele esto, me duele el otro, me duele ver a esta persona. ¿Por qué? Porque el ego está totalmente identificada con el cuerpo. Pero una vez que tú te liberas de esta ilusión, El cuerpo desaparece al no tener tú ninguna necesidad de él, excepto la que el Espíritu Santo ve en él. Entonces el cuerpo se convierte en una forma pues útil, ¿no? Recuerden que en otros apartados, en los primeros, nos dice que el cuerpo lo utilizamos como un medio de comunicación. ¿Cuál es el medio de comunicación? Que yo te puedo compartir mi amor, que yo te puedo compartir la dicha, la verdad, la impecabilidad, la unidad. Ese es el mejor medio por el cual podemos utilizar nuestro cuerpo. No para ofender, no para sentirme separado de ti, no para sentirme diferente a ti, para reconocerme en ti, para ver en qué anda mi mente, ¿no? Si yo te juzgo, entonces acá es donde andan mis pensamientos, andan en el ego. Entonces siempre me va a recordar que puedo volver a regresar y volver a ser un medio de comunicación de amor. Entonces, sé libre hoy, como nos dice la lección, no soy un cuerpo, soy libre. Y da el regalo de libertad a todos aquellos que creen estar esclavizados en el interior de un cuerpo. Sé libre, de modo que el Espíritu Santo se pueda valer de tu liberación de la esclavitud y poner en libertad a los muchos que se perciben a sí mismos encadenados, indefensos y atemorizados. Entonces, tú eres el Hijo de Dios. Todos tus hermanos y tú se alzan liberados. El mundo es bendecido junto contigo. No nada más tú, no nada más yo. Todos somos bendecidos. Qué hermoso es, ¿verdad? De decir, ay no, pero si yo me alzo y mi familia, mis hermanos. No, todos nos alzamos en esta luz. Todos nos liberamos. Todos somos bendecidos. El Hijo de Dios no volverá a llorar y el cielo te da las gracias por el aumento de gozo que tu práctica le proporciona incluso a Él. Dios mismo extiende su amor y felicidad cada vez que dices, no soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. Y bueno, con esta bella lección, que se las voy a repetir y nos vamos a una pausa, es, no soy un cuerpo, soy libre, oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente obedece. Con esto vamos a finalizar este apartado. Los voy a dejar con la reflexión que se titula Empuja la roca.